Lo más destacado de la política, la economía, el deporte y el espectáculo. El arranque en las mañanas. En las mañanas de Radio Sónica. De Radio Sónica. Ya estamos junto a nuestro querido amigo Quique Romero. Hola Quique, ¿cómo estás? Buena semana, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Maxi? Buen día, ¿cómo estás vos? Muy bien, muchas gracias por estar como todas las semanas junto a nosotros. Aquí estás de vuelta, por lo que veo. Aquí estoy de vuelta, por poco tiempo, pero aquí estoy de vuelta. Por poco tiempo. Se toma las vacaciones, ahora se vuelve a ir a trabajar de vuelta. Ya lo veo. Bueno, Maxi, no sé si Pablo te habrá comentado cuál fue el tema que charlamos la semana pasada. Es que charlamos tanto, Quique, nos perdimos. Charlamos tanto de tantos temas. No, pero Brasil, Rusia son los temas principales. Hay elecciones en Estados Unidos. Bueno, no, lo que hablábamos la semana pasada ahí cuando yo estaba en el piso era de el acuerdo de paz firmado en Colombia. Sí. Y habíamos dicho que el objetivo, alguien en el siglo XIX dijo, el objetivo de toda guerra es llegar a la mesa de negociaciones de paz. Y ahí es donde se divide el botín. Y eso fue lo que sucedió en Colombia, lo que vino sucediendo en todo esto, esta mesa de negociación de paz, en donde se divide el botín, en donde había negociaciones subterráneas, donde se pasaban cosas por debajo de la mesa, y que a veces no salían a la luz. ¿Sabés que no estaban demasiado claras? Quique, vos sabés que no lo hablamos realmente entre vos y yo esto, pero a veces me sorprende la capacidad que uno tiene para ver por debajo de ciertas situaciones. Porque vos recién hablás quién se divide el botín. Y yo, ¿sabés quién me preguntaba? ¿Quién financia la división de ese botín? Y ahí te encontrás con que el propio Fondo Monetario y algunos organismos internacionales eran quienes le iban a prestar guita a Colombia para financiar este acuerdo de paz. Claro, todas esas cosas que no salían a la luz mientras estaba negociando, no se le comunicaba al público todo esto que estaban negociando, qué pasaba, me hace recordar también a lo que sucedió en Versalles al final de la Primera Guerra Mundial, cuando se armó esta mesa de negociaciones por la paz, el Tratado de Versalles, que de ambos lados del mostrador habían hermanos Warburg en representación de los vencedores y en representación de los alemanes otro hermano Warburg, o sea que anda a saber qué se negoció ahí. Obviamente que no se negoció nada bueno, porque si no nunca hubiera estallado la Segunda Guerra Mundial. Y acá lo interesante de lo que sucedió en Colombia, está claro que hubo negociaciones subterráneas que no salieron a la luz, como vos te preguntabas bien, ¿quién financia? Pero el pueblo se dio cuenta. Acá lo que estamos viviendo en Colombia es el irrumpir como escena política de el no de los pueblos. Uh-huh. Estamos viviendo una especie de despertar global. Ya lo hemos visto en Inglaterra con el Brexit, y en cuanta consulta popular se haga hoy en el mundo, evidentemente el pueblo le está diciendo que no a los planes previos que tenían las élites que organizaron esto. Acá en Colombia el pueblo le dijo que no a legitimar narcoterroristas, guerrilleros, que se la pasaron matando gente, secuestrando, robando, apropiándose de tierras, queriendo fundar un narcoestado soberano independiente, Narcolombia o Cocainombia, no sé cómo lo habrían querido llamar. El pueblo colombiano le dijo no a legitimar la participación política de estos personajes, a darle bancas, todo esto. Le dijo no a negociar con terroristas. Negociar con terroristas es un muy mal ejemplo para el mundo. Y vos también te hacías esta pregunta, ¿quién financia todo esto? ¿Quién organiza todo esto? Veamos un poco el devenir de los acontecimientos. Dale. Que fueron llevando a esta negociación por la paz en Colombia. Esto nunca hubiera sido posible si previamente no se restablecían las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Recordemos que el acuerdo final de restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba se dio con el viaje de Obama a Cuba en marzo de este año, recibido por Raúl Castro. Esto quiere decir que ya hay un alineamiento cubano o un colaboracionismo cubano con las políticas que a nivel regional, en lo que ellos llaman su patio trasero, ¿no? O sea, somos nosotros, que tiene Estados Unidos, y hay un alineamiento de Cuba para colaborar con eso. ¿Quiénes eran los artífices de esta paz? Por ejemplo, bueno, Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos es un miembro de la American Society, del Council of the Americas, esta estructura que tiene el Council on Foreign Relations, el cerebro del mundo, como lo describe mi colega Adrián Cerbucci, para atender las cuestiones que tienen que ver con nuestro continente americano. Este America Society, fundado por David Rockefeller, por John Negroponte, por William Rose del City, y todo este proceso de paz, muy bien aplaudido por Soros, por Rockefeller, por el New York Times, por el Washington Post, por la comunidad internacional, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas llaman la atención, dan a sospechar algo raro detrás de todo esto. Hubo el pueblo, sin ser muy consciente de qué es lo que hay, porque nunca le dijeron la verdad, sospecha, huele a podrido y dijo no. Acá es lo que pasó, pese a la puesta en escena que se hizo la semana anterior, en donde viajó hasta Macri, todos los presidentes de América, todos aplaudiendo, qué bien la paz en Colombia, pero bueno, todo esto se cayó. Y lo que más llama la atención es que en Colombia hoy no tenían un plan B. No lo había. Por eso convocaron al líder de la oposición a conversar y ver cómo se puede salir de alguna manera decorosa de este no de la gente. Sí, sí, y no lo saben. No hay plan B. Me hace recordar al gobierno de Macri con respecto a los tarifazos, ¿no? No hay plan B. Y también llama la atención, fue ajustado el triunfo del no, un 50,21 contra un 49,78% de los votos. Pero bueno, desde el gobierno colombiano esperaban una abrumadora mayoría a favor del sí y se dieron contra la pared. Entonces, ¿cómo sigue todo esto? Esto llama la atención. ¿Cómo sigue? No lo sabemos, pero lo que está claro es que el pueblo venezolano no quiere vivir algo parecido a lo que nosotros hemos vivido acá en la Argentina con nuestra guerrilla. Nuestra guerrilla secuestró, mató, y eso todo el mundo lo sabía y lo sentía. Pero bueno, como fueron vencidos en el campo militar, les tomó 30 años después a nuestra guerrilla vernácula victimizarse, emprender el camino del fabianismo, del de Gramsci, del marxismo cultural. Lo que han hecho fue borrar de la Argentina el patriotismo, estigmatizar al nacionalismo, menospreciar a nuestros próceres, injuriar, idiotizar a los jóvenes. Estos guerrilleros y subversivos de los 70 se apropiaron del monopolio de la memoria, la verdad y la justicia, y quienes los enfrentan hoy languidecen, son demonizados, ridiculizados. Y todo esto, esta revolución cultural, le llevó 30 años y sí, finalmente con el tiempo llegaron a ocupar las bancas en el Senado, hasta alguna pretendió llegó a la presidencia, digámoslo así, ¿no? Te quiero meter un poquito en los Estados Unidos. ¿Cómo viste el debate de Hillary y de Trump? Mira, El debate de Hillary y Trump me dejó muy decepcionado por los dos. Primero por Trump, obviamente. Trump no está a la altura de nada. Si ese va a ser el próximo presidente de Estados Unidos, pobre Estados Unidos. Hillary le dejó la pelota picando en la cancha 10 veces aproximadamente y él no fue capaz de hacer un gol. De lo único que tenía Hillary para agarrarse era de si él es realmente rico como dice o no, si pagó los impuestos como dice o no. En un momento cuando Hillary lo empezó a apretar, él dice que va a hacer pública su declaración de impuestos cuando Hillary haga públicos los emails que borró, que tienen que ver con toda la creación de ISIS por parte de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, y en lugar de seguir escarbando ahí, pinchar, no, hizo un gran alegato a su personalidad, su egocentrismo, sus inversiones exitosas, sus propiedades alrededor del mundo, y la verdad que si eso... Esa va a ser la manera de gobernar, triste. Y por el otro lado, Hillary. Hillary no estuvo para nada a la altura de las circunstancias de lo que espera toda la gente que viene sosteniéndola. La verdad que también muy pobre. Si esa es la abanderada de toda la elite mundial está muy mal. Bueno, la verdad que es interesante lo que acabas de decir relacionado con el debate en Estados Unidos. Muchos piensan parecido a vos, es que en realidad mucho no dejó el debate. El tema es, la realidad es que hay muchos latinos preocupados en los Estados Unidos por la posible victoria de Trump. Y sí, Hillary no termina por, también por sus comentarios anti-latinos, así arrancó su campaña, sí, obviamente, y sí, eso genera preocupación desde ya. Eso por el lado de la comunidad latina. Por el otro lado, las élites les preocupa mucho que un tipo como Trump llegue por todo su discurso nacionalista, proteccionista, que va en contra de estos planes globalistas también. Pero verdaderamente no estuvo a la altura Trump, no estuvo a la altura de nada, fue muy pobre el papel que hizo en el debate, solamente haciendo apelación a su propio ego, nada más, no tenía mucho para decir. Me di cuenta que Trump era un lindo envase sin contenido, nada más que eso, que ese envase sirvió casualmente para entusiasmar a los que en Estados Unidos lo llaman WASP, los protestantes blancos, ¿no? La raza blanca, clase media, raza blanca, pero no hay nada atrás de eso. Quedó bueno, claro en ese debate. Quique, te agradezco mucho por estos minutos. Me gustaría que me des tu Twitter si la gente te quiere dejar un mensaje. La verdad que hay algunos que otros mensajes en estos momentos en Twitter que dicen que sos uno de los mejores analistas internacionales. Sam te manda el saludo. Gracias, muchas gracias. Yo no sé si seré bueno como analista internacional o no, lo que sí sé es que me dedico a analizar lo que nadie analiza, y eso, bueno, es mi aporte. Además te felicito por, vi la entrevista que subiste, que te hicieron en Crónica Televisión, la verdad, hasta en momentos... Figura de Crónica. No, pero hasta en momentos, viste que el programa de Anabela tiene una particularidad que muchas veces hay temas que se tratan de medio laxos, por decirlo de una forma. Anabela con Quique estaba sorprendidísima del nivel de conocimiento que tenía Quique, de la profundidad con los que trataba el tema, e inclusive se animó a preguntar y a repreguntar y abrirle la cabeza a la gente. Me pareció, la verdad, brillante. Tengo que felicitarte porque lo vi detenidamente y me parece que hay Quique para rato, y en los grandes medios. Gracias, Maxi, gracias. Lo importante es que los medios actuales, los que hoy manejan la comunicación en la Argentina, salgan un poco del libreto de lo políticamente correcto y empiecen a ver que hay otras maneras de pensar y que hay otra campana. Esa es la misión a la cual yo abrazo. Bien, bueno, si querés comunicarte, se cortó el Skype, pero si querés comunicarte, siempre saben que estamos vía Skype, agradezcanle por favor desde la producción, es arroba romero-quique es su Twitter. Quique, ¿ahora me estás escuchando? Ese mismo es mi Twitter. Bueno, muchas gracias y que tengas buen día, Quique. Gracias y estaremos aquí la semana que viene. Hasta luego. Bueno, Quique Romero hablando con nosotros como todas las semanas en El Arranque. Quieren que creamos que los gobiernos son el máximo poder de cada país, pero el poder real, mundial, está en manos de organizaciones privadas. Por eso, apoyá el proyecto Segunda República. Por un Estado soberano que priorice el interés nacional. Fundemos juntos la Segunda República. Mitin del PCR, sábado 8 de octubre, 20 horas. Bolívar 591, San Telmo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.